Esta reserva, este cúmulo de energía que ustedes van a depositar en el núcleo de los átomos, extraído del astro Sol, es el que se va a encargar de ir transformándolos poco a poco, mas este proceso al tiempo de ustedes será de más o menos 1,200 años y serán ayudados por el alineamiento cósmico de las cuatro dimensiones, las cuales los nutrirá de energía muy especial para ayudarlos en la transformación molecular. Cuando llegue este momento, ustedes ya no se alimentarán como lo hacen en estos momentos, ustedes han despertado y han comenzado el proceso, dejando para atrás todo alimento dañino, tanto psíquico como material que hasta hoy consumían. Este es el despertar, el cambio de conciencia que tanto están anunciando. A partir del año 2014 ustedes entrarán al alineamiento cósmico, significa que tendrán el conocimiento profundo por los infinitos mensajes que están recibiendo de los hermanos mayores, los cuales les están enseñando a conocerse, a saber más de ustedes mismos, con ello los están despertando para tener una conciencia cósmica profunda, para que ustedes puedan discernir y a través del libre albedrío, poder escoger lo más conveniente en el camino de elevación. El astrosol es un reservorio de energía elevada, es la cúpula primaria, es la glándula pineal donde se acumulan las millones de energías pensamientos, de esta forma son procesadas y enviadas a otras realidades de existencia. El astrosol es un filtrador de energías, él se encarga de transformarlas y adecuarlas en materia prima para que sirvan a las nuevas ideas del principio único. 44. ¿Qué pasará con la ciudad interna cuando todas las energías pensamientos hayan trascendido y dejado el planeta Tera? La célula Tera continuará su trabajo universal, fue creada para pertenecer al sistema digestivo del ser uno y esta es la labor que eternamente realizará. Hasta el presente la célula Tera ha ejecutado su trabajo, procesando y digiriendo a las energías pensamientos a través del pensar y de las varias cualidades que éste posee que todos conocen como, el conocimiento, el entendimiento, la razón, el raciocinio, la memoria, la lógica, etc. Para efectuar dicho trabajo, la célula Tera tuvo que situarse en la zona y grado 3 del cerebro universal, podríamos compararlo por las características de sus funciones, al intestino grueso del sistema digestivo. Al entrar la célula Tera al proceso de depuración y al transformar el núcleo de sus átomos con energía fotónica, se estará preparando para realizar un trabajo, siempre dentro del sistema digestivo, más sofisticado y de mayor envergadura. Si antes su labor era comparativamente en el intestino grueso, más adelante se convertirá en una célula que trabajará para el estómago del ser uno. 45. ¿Cuáles serían en comparación las funciones del estómago?